a ver, básicamente, como comentarnos la idea central de la marcha y por qué marchamos hoy. Sí. Bueno, esta marcha nace a partir de del recuerdo y de la memoria de las hermanas Mirabal, tres luchadoras revolucionarias dominicanas que fueron asesinadas por el dictador Trujillo. Y si bien esto en general lo sabemos, me parece importante en estos momentos no perder la memoria y volver a instalar esto que fue la constante del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo en nuestras tierras, que es apelar a la violencia para suprimir las luchas, las resistencias de los pueblos y de las mujeres como parte de estos pueblos. En este caso, y a partir de los encuentros feministas latinoamericanos, se amplió la condena y no es solo a los casos de digamos, represión política, sino es una condena a todas las formas de violencia patriarcal, es una condena a todos los modos, no solo el exterminio, sino a lo que es la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica. Creo que como mujeres trabajadoras tenemos y sufrimos múltiples violencias que tienen que ver con ser parte de una clase precarizada en sus condiciones de acceso al trabajo, pero también estamos perdiendo condiciones de obras sociales, de educación, de acceso a la salud, a la tierra, a las mujeres campesinas. Entonces hay como una multiplicación de las violencias que tienen que ver con estos tres sistemas de opresión: capitalismo, colonialismo y patriarcado. Bien. Ante el nuevo sistema electoral y todo lo que va ocurriendo, ¿cómo vislumbramos todo el tema de género a partir de la nueva política que se puede llegar a implementar y nuevas medidas? ¿Qué es lo que se...? Sí, yo bueno, creo que no hay dudas, aparte ya ha habido algunos anuncios de que se va a profundizar todo lo que significa, insisto, para las mujeres como parte del pueblo, por un lado, la pérdida de derechos sociales en términos de que las políticas de ajuste, las políticas neoliberales, la profundización de las políticas extractivistas van a acorralar más aún a las poblaciones, a las comunidades, a las y los trabajadores. Y en relación estrictamente a los temas que tienen que ver con el territorio cuerpo, con los cuerpos de las mujeres y nuestras vidas, y también con los cuerpos de las disidencias sexuales y de todos los y las que luchamos contra las políticas patriarcales, heteropatriarcales, creo que vamos a tener también una ofensiva mayor que viene de este avance del fundamentalismo religioso y su alianza con el gobierno, con los gobiernos, tanto nacional como los gobiernos provinciales, locales, con este intento que hay, me parece, de retrotraer algunos de los derechos ganados por el movimiento de mujeres, de criminalizar también las luchas, por ejemplo, y las formas de resolución autónoma que hemos tenido de temas como el aborto, a partir de la experiencia, por ejemplo, socorrista. Entonces creo que vienen condiciones más difíciles, pero bueno, que esto nos obliga a apelar a nuestra memoria y a nuestra capacidad organizativa para fortalecer todos los espacios de organización, para construir más unidad, para que no haya dispersión ni miedo, sino que podamos capitalizar todos estos años de lucha organizada y colectiva para salir adelante con nuestra experiencia como mujeres y como movimientos populares que hemos crecido desde la autonomía de nuestros cuerpos y desde la autonomía de nuestros colectivos frente a todos los poderes. Bien, buenísimo.